martes 26 de diciembre. Seréis perseguidos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. En el discurso que nos relata San Mateo, se predice una hostilidad injustificada a la que tendrán que enfrentarse los testigos del Evangelio. Desconfianzas, traiciones, infamias son los únicos argumentos en boca de quienes no tienen razón. Por otra parte, Jesús instruye sobre las virtudes que han de caracterizar la conducta de los que quieren ser suyos. Sencillez, prudencia, actuar con la sencillez de un niño y la valentía de un adulto. Así nadie podrá acusarnos en nada. Frente a la astucia y la habilidad política que hacen triunfar a los expertos de este mundo, Jesús encomienda a los suyos la sencillez transparente de una conducta intachable. El Espíritu hablará por vosotros. El rico habla bien de sus riquezas, y Dios habla bien de Dios. Quien está poseído del Espíritu de Dios, necesariamente, ha de hablar bien de Dios, porque a través de sus obras es el mismo Espíritu quien habla. Esteban hacía prodigios en el pueblo, estaba lleno del Espíritu Santo, y nadie se podía resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. La causa del Evangelio necesita más testigos que abogados, y más santos que doctores en teología. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.